La Zona Cero. A Jesús Callejo ya lo habéis oído. A Manuel Carballal lo escucháis ahora mismo. Manuel, muy buenas. Buenas noches. Y a Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, intentándolo. Vale. Que nos presentaba Jesús una historia bastante desconcertante sobre el origen del ser humano. Del ser humano ya como Homo sapiens. Pensábamos en un principio, y hasta hace muy poquito teníamos únicamente a dos Homo sapiens, nosotros, los sapiens sapiens, los futuros cromañones y los neandertales. Ahora, sin embargo, ya, aunque todavía hay mucha polémica al respecto, pero en Asia se encontró el hombre de flores y ahora se ha encontrado el hombre ciervo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Lo podemos denominar así, el ciervo rojo este. Sí, mejor eso que no el hombre cornudo, pero vamos, en principio los ciervos rojos nos llaman. Yo creo que el nombre cambiará a medida que se vayan haciendo más investigaciones porque estamos en la fase inicial, a pesar que se están analizando fósiles que fueron descubiertos en 1979 y en 1989. O sea que no son recientes, pero el material permaneció sin analizar hasta fechas muy recientes. Y es cuando se empezaron a dar cuenta que no correspondían a las características humanas que deberían tener por la zona que han sido descubiertas, ¿no? Y por la zona que han sido descubiertas en el suroeste de China. Y por eso hay investigadores, bueno, pues de todas las nacionalidades, pero bueno, sobre todo del Instituto de Arqueología de Yunnan en Kunming, en China, pero también está Darren Curnoe de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, que de alguna forma es el que está encabezando este equipo de investigación y el que ha publicado los primeros resultados en la revista PLOS ONE, que es la, bueno, pues una de las artífices, igual que Science, a la hora de dar conocimiento público de este tipo de hallazgos o descubrimientos, tanto en la arqueología como en la antropología. ¿Qué características tiene este nuevo, bueno, iba a decir homínido, pero realmente estaríamos hablando de un homo, ¿no?, de la especie humana? Pues las características realmente los alejan de los humanos modernos porque destaca en principio un prominente arco superciliar, que dicho así parece que suena chino, pero estamos hablando de la protuberancia situada en las cejas, al estilo de los neandertales, o sea que ya para que se hagan una idea los oyentes, el rostro bastante corto y plano, sin mentón, la mandíbula saliente, la nariz ancha y grandes dientes molares. Es decir, esas características evidentemente no corresponden a ningún Homo sapiens sapiens, un hombre moderno como tal. Pero, y esto es lo curioso, ¿no? Porque hasta ahora no se había hallado en el este de Asia fósiles humanos de menos de 100.000 años que se diferenciaran físicamente del Homo sapiens actual, lo que sugería que no hubo humanos en la región humana en la región hasta que fechas muy recientes. Es decir, ya sabéis que la migración más importante desde África fue hace 70.000 años y a partir de ahí se fueron encontrando restos en distintas partes de Asia. Pero en esta zona no se habían encontrado restos recientes hasta que se han determinado que estos fósiles, de al parecer de cuatro individuos distintos, pertenecerían a una especie humana diferente. Humana diferente, es decir, no son Homo sapiens sapiens. Claro, ¿qué es lo que dice Darren Curnoe, el que ha investigado, por lo menos el que encabeza este equipo de investigación? Pues que solo caben dos posibilidades para explicar esta desconocida población. Por una parte, que fuera una especie primitiva que evolucionó y sobrevivió en China hasta el final de la Edad de Hielo, es decir, hasta los 11.500 años más o menos que se cifra su extinción, o bien que se trata de representantes de una migración muy temprana y desconocida de hombres modernos desde África. Es decir, cualquiera de las dos hipótesis en principio está en el aire, se barajan, pero ninguna se ha determinado cuál puede ser la correcta. Lo único que parece claro, a pesar de que, como bien sabéis, dentro de la comunidad científica no siempre están de acuerdo todos, nunca hay un 100% de unanimidad, hay algunos que piensan que posiblemente sean fósiles anómalos, pero que no quiere decir que correspondan a una nueva especie. ¿Os acordáis que esto mismo se habló con el hombre de flores cuando se encontró en esta isla de Indonesia, que también decían que posiblemente fueran excepciones el que tuvieran estas características anatómicas, fisiológicas, ese enanismo, pero que no correspondía a ninguna especie humana? Luego, con distintas pruebas genéticas que se hicieron, llegaron a la conclusión que efectivamente eran pequeñitos porque estaban en una isla pequeñita y tenían que sobrevivir de la mejor manera posible. Pues en este caso estaríamos en esta primera fase de controversia si realmente correspondería a una nueva especie humana que convivió con otras especies alrededor de esos últimos 30.000 años, ¿no? A pesar de que esta es la más tardía en desaparecer, porque el Homo floresiensis, como sabéis, desaparecería hace unos 18.000 años aproximadamente. Esta sobrevivió y al parecer tuvo también algún tipo de mezcla con el Homo sapiens como tal, es decir, porque convivían en espacios más o menos reducidos, o sea que tuvieron sus encuentros y posiblemente también sus encontronazos. Y entonces, bueno, pues esto es lo interesante de la noticia, que se sigue analizando, pero que estos cuatro individuos de momento que se han encontrado corresponderían a una población que fue coetánea a los seres humanos modernos, que posiblemente tuvieran algún tipo de contacto físico. No hablamos de contactos sexuales de momento, pero sí contacto físico, y que le han puesto de momento pues este nombre, ¿no?, de los ciervos rojos, porque cazaban muchos ciervos rojos, se alimentaban de ellos exclusivamente, bueno, casi exclusivamente, y que desde luego está poniendo pues un nuevo eslabón dentro de ese árbol genealógico que tenemos, ya digo, solo como tal, como especie humana. No hablamos ya de los Australopithecus, no nos vamos al Homo erectus ni nada parecido, sino que estamos hablando de poblaciones muy recientes y que se desarrollaron tanto en Europa como en Asia. Y en este caso, la dirección geográfica confluye en China y ahí se están empezando a investigar. Ya digo, si es así, de momento estaríamos hablando de 5 especies humanas que convivieron en un tiempo determinado, por lo menos hasta esos 30.000 años. Pongo el tope de 30.000 años porque es cuando desaparece el hombre de Neandertal. Luego siguieron las demás especies humanas. Pero por lo menos en esos últimos 30.000 años, 5 especies humanas que conozcamos, hay alguna más por ahí apócrifa, pero 5 especies humanas que conozcamos, si damos veracidad a estos ciervos rojos como realmente una nueva especie que habría que catalogar de nuevo para que nuestro árbol pues no tenga tantas lagunas como tiene actualmente. Más que árbol, empieza a parecer un bosque, ¿eh? Siempre ha sido un bosque. Un zoológico. Cuando una regla tiene tantas excepciones, yo creo que ya deja de ser regla. De todas formas, a mí cada vez que traemos una noticia de estas que tiene que ver con el pasado, o con la arqueología, la antropología, siempre tengo la misma sensación de que intentamos reconstruir un puzzle de 10.000 piezas cuando solo tenemos 150, y a medida que sigan avanzando las técnicas de prospección, de excavación, que se sigan haciendo, que se harán muchos más descubrimientos, tendremos que reescribir una y otra vez y otra vez y otra vez lo que consideramos la historia. A mí lo que me da la sensación es que en este caso la paleontología le está ganando, pero vamos, de una forma bastante rápida la carrera a la antropología, por lo menos en lo que a los nombres se refiere, ¿no? Porque lo de los ciervos rojos, el hombre de flores, menos mal que no se han ido a Pakistán, a esta zona donde se sabe que desde hace cientos de años la gente se alimenta de unos gusanos blancos gigantescos. Si no, estaríamos hablando del hombre de los gusanos come gusanos grandes, ¿no? Y sin embargo te das cuenta de que la paleontología en este caso, pues yo qué sé, con los últimos descubrimientos de mis bichitos favoritos, ya sabéis, pues desde el Incanacus paracasensis, o por ejemplo el Leviatán melvillei, esa fascinante ballena gigante, o dicho sea de paso, nuestro particular dinosaurio chepudo encontrado en Cuenca, el Concavenator corcovatus, al que desde aquí le mandamos una felicitación, porque ya sabéis que los paleontólogos que lo descubrieron le pusieron el nombre de Pepito, así que bueno, más apropiado. Mucho mejor que llamarle hombre del dinosaurio chepudo. Imagínate. No, la verdad que en este terreno de la antropología, la genética está ayudando muchísimo, ¿no? Porque eso sí es lo que está intentando determinar, o por lo menos ajustar determinados periodos históricos, más bien prehistóricos, y es una herramienta importante a sabiendas de que también antropólogos y genetistas muchas veces también se llevan a matar. Manuel, el próximo martes llega de nuevo la parapsicología a la universidad, en este caso a la Universidad de Granada. Es una buena noticia, una noticia que tiene una larga historia. Hace 25 años, en la Universidad Complutense, el rector de la Complutense, en aquel momento Ángel Villán Ortuño, clausuraba con un discurso en el Paraninfo el curso de parapsicología de aquel año 76-77, organizado por la Sociedad Española de Parapsicología en las aulas de la Complutense. Y desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, con sabores y sin sabores, en la historia de la parapsicología, pero el próximo martes efectivamente se celebra un seminario sobre el estudio científico de las experiencias sí, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Uno de los responsables de ese curso, el doctor en psicología de la Universidad de Granada, Óscar Iborra, está esta noche con nosotros. Óscar, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Óscar, toda una aventura, supongo, y en estos tiempos que corren también, un atrevimiento acercar la parapsicología a la universidad. Pues sí, la verdad es que sí. Yo llevo tiempo haciendo cosas de este tipo, desde pequeñas conferencias, conversaciones en los pasillos, comentar con profesores y demás, intentando, y siempre es una aventura porque te encuentras de todo, ¿no? De gente que se sorprende de lo que hay, creyéndose que no hay tanta investigación, hasta sorpresas incluso agradables, porque de gente que menos te lo esperas, te muestra un interés extraordinario en esto, ¿no? Yo hasta ahora he salido vivo, es decir, no me han quemado en ninguna hoguera. Como mucho han llegado a juntar palitos para hacer el fuego, pero de ahí no ha pasado la cosa. Corrígeme si me equivoco, pero en alguna de las actividades anteriores que has organizado ahí en la Universidad de Granada, incluso en alguna de las charlas, de los cursos, ¿se contaba con créditos universitarios? Sí, en la no fue en Granada, fue en Salamanca. En Salamanca, cierto. Sí, persona. Dos años consecutivos di un curso sobre introducción a la parapsicología científica o a la parapsicología empírica y estaba reconocido con créditos, que eran dos créditos, creo, porque eran 22 horas de curso, que me parece que son los únicos cursos que por el momento se han dado. Lo he intentado también dar en Granada, pero pues no ha salido, más coincidió también con un cambio de normativa en el tema de curso y demás, entonces se quedó la cosa un poco ahí en el aire. Y en estas conferencias, que en algún sitio colgué que era como seminario, pero realmente el nombre técnico sería conferencia, ¿no? O conferencia y mesa redonda, que realmente de lo que se trata, sí está reconocida con créditos, con 0,5 créditos, que es lo que se da por norma a este tipo de actividad, por la duración y demás, para los alumnos de psicología. En unos instantes, después de las noticias en Onda Cero que nos trae José Miguel Azpiroz, estamos de nuevo con Óscar Iborra, doctor en psicología de la Universidad de Granada, para hablar sobre este curso y comentamos otros asuntos verdaderamente interesantes relacionados con esta iniciativa. Se va a llevar a cabo el próximo martes en la Universidad de Granada. Pero lo dicho, es tiempo para la actualidad, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos segunda hora de programa, proseguimos con la tertulia, con algunos comentarios de nuestros oyentes, por ejemplo en Twitter, con almohadilla Rosa Vientos, Rodolfo Escudero dice, los sapiens nos hemos cargado cuatro primos, solo nos queda matarnos entre nosotros por fin, tiempo al tiempo. Y en cierto modo es una lectura que se puede hacer perfectamente válida, ¿no? Como sí, decía un expresidente, estamos trabajando en ello. Sí, ¿no? Estamos trabajando en ello. Pero es que solamente estamos nosotros y ya sería autodestruirnos, evidentemente, ya no destruir a los otros. Sin embargo, hay toda una investigación científica. ¿Está bueno, Jesús? Está bueno, sí, estoy con el peso de tetilla. Y se nota, ¿no? Os decía que se hizo una investigación hace muy poquito, no llega a un año. Tú serías el hombre que comía queso de tetilla. Queso gallego. Mejor eso que no, el hombre que susurraba al queso de tetilla. Bueno, que me distraéis. La investigación que se hizo es que los cruces que ha habido entre hombres de Neandertal, Homo sapiens, sabes que el Homo sapiens sapiens tiene un 5% de Neandertal. Bueno, también tenemos un pequeño porcentaje de bacterias, o sea, no te creas que tenemos antecedentes incluso de la época bacteriana. Bueno, pues esos cruces que ha habido incluso con el hombre de Denisova en Siberia, ha fortalecido al ser humano, es decir, al hombre moderno, a nosotros, porque le ha aumentado su sistema inmunológico. Entonces se sabe que ese tipo de cruces, lejos de hacernos más débiles, sí que hizo posiblemente más débiles a nuestros primos, porque a la vista está que han desaparecido, pero el Homo sapiens, es decir, nosotros que somos herederos de ese Homo sapiens sapiens, nos ha hecho más fuerte precisamente por la mezcla de especies. La mezcla sexual, se sabe con el hombre de Neandertal que ha ocurrido, pero parece que con los denisovanos también ocurrió. Y si también se demuestra que ha ocurrido con los ciervos rojos, pues ni te cuento. O sea que a algunos les perjudica este tipo de cruces y a otros les fortalece. Y genéticamente se ha demostrado que al que ha fortalecido este tipo de cruces y de encuentros ha sido el Homo sapiens. No sé, porque hemos sido más listos en general, porque hemos tenido más suerte, o sencillamente porque eran especies estas, por el número de población tan exigua, que estaban condenadas a desaparecer antes o después. Porque de las que estamos hablando, sabemos los Neandertal, que se saben que tenían un número bastante amplio de población en distintas partes de Europa. Hombre, del Homo floresiense sabemos que era una población muy endogámica. De los hombres rojos, hasta el momento, solo se han encontrado cráneos, trozos de cráneo de cuatro individuos, con lo cual tampoco podemos decir mucho más. Y de los denisovanos, tres cuartos de lo mismo. Es decir, los cuerpos que se han encontrado, los fósiles que se han encontrado, no son demasiados para saber qué ha podido pasar. Pero en todo caso, hasta el momento, de los cruces que ha habido con el Homo sapiens, ya digo que ha salido reforzado. De todas formas, esta asociación a un animal tampoco me parece tan extraña. Yo no puedo evitar recordar, al hablar de estos hombres del ciervo rojo, no demasiado lejos de allí, en el sur de Siberia, norte de Mongolia, todavía existe una etnia, la etnia de los Chatan, la etnia de los renos, que es una cultura que todavía hoy vive, alimenta, ordeña, monta, vive totalmente dependiente de los renos, y sería una especie de hombres de los renos si se encontrasen dentro de X tiempo. Vamos a seguir hablando con el doctor en psicología de la Universidad de Granada. Comentábamos algo con él antes de llegar a las noticias, entre las 2 de la madrugada, a propósito de ese seminario que se va a llevar a cabo el próximo martes en la Universidad de Granada, relacionado con el mundo de la parapsicología. Óscar Riborra, ¿qué es lo que los asistentes, los universitarios van a poder conocer y qué es lo que vais a ofrecer en este seminario? Bueno, pues el seminario comienza, bueno, las conferencias comienzan a las 6 y está previsto que duren aproximadamente hasta las 9, 9:30, cuando a las 10 seguro que acabamos, o antes, porque es cuando cierran. Lo primero que se va a hacer, la primera conferencia o la presentación primero, que corre a cargo mío, es simplemente una introducción al tema de lo que es la parapsicología científica, ¿no? Es decir, definir qué es y qué no es, sobre todo qué no es. Definir que se trata de un campo reconocido científicamente, por ejemplo, dentro de la UNESCO, tiene su propio código, que también nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación lo reconoce como tal, y decir exactamente en qué consiste, qué metodología utiliza, de qué forma aplica el método científico, etcétera. Es un poco una introducción para dar paso a las dos siguientes conferencias, que corren a cargo, la primera, a cargo de José Miguel Pérez Navarro, el licenciado en psicología y doctorado en psicología en la Universidad de Coventry, y ha estado trabajando durante mucho tiempo en diferentes facultades del Reino Unido en proyectos de percepción extrasensorial con el método Gansel, que es uno de los métodos que mejor resultado ha dado y también de los más conocidos y más polémicos, porque bueno, se ha publicado muchas cosas en revistas científicas principales o importantes, ¿no?, dentro del campo. Entonces él nos va a contar un poco su trabajo y va a contarnos el protocolo en el que él está trabajando actualmente y en el que lleva trabajando desde el 2003. Y la siguiente conferencia corre a cargo de Alejandro Parra. Ya estuvo aquí una vez en la facultad hace 8 años, hablando sobre aspectos clínicos de la experiencia parapsicológica o experiencias paranormales. Y él es el actual presidente de la Asociación Parapsicológica, que es la asociación internacional más relevante en el estudio científico de la parapsicología. Y bueno, aprovechando su paso por España, pues nos ofreció si podíamos hacer alguna cosa, y claro, era una ocasión que había que aprovechar, ¿no? Él va a hablarnos sobre alucinaciones, experiencias parapsicológicas desde un punto de vista de la perspectiva clínica, desde su propio estudio de casos. Además, aparte de esto, que es, digamos, el programa en sí, ¿no?, que luego sigue la mesa redonda, que yo la he titulado un poco sentando las bases de la investigación sí en España, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, vamos a empezar a trabajar de una forma coordinada, vamos a empezar a hacer lo que ya se está haciendo en otras universidades, vamos a empezar a hacerlo aquí porque hay gente suficiente, hay gente que está interesada, aunque mucha pues no lo cuenta, ¿no?, o no lo comenta. Te hablo por mi propia experiencia, por lo que me he ido encontrando tanto en Granada como fuera, cuando va a algún congreso, alguna reunión o algo, siempre hay alguien que te cuenta, a mí esto me interesa, pero hay una confusión enorme y unas asociaciones con el término de parapsicología que la gente no terminan a interesarse o a mojarse, digamos, en este campo, ¿no? Entonces, aparte de esto, que es el programa formal, hay también una intención de poner en contacto, por lo menos de contactar con gente de aquí, en principio de la Universidad de Granada, pero también de cualquier otra parte, ¿no?, y preferiblemente de toda parte de España, para ponernos en contacto, digamos, todas las personas que estamos interesados en esto, y o intentar que para el año siguiente, a ser posible, llevar a cabo una idea que llevo años dándole vueltas, que es traer a España la convención de la Asociación Parapsicológica, lo cual sería bueno, una forma primero de introducir, digamos, a España dentro de este mundo, en el sentido de que a la hora de publicaciones, a la hora de investigación dentro del ámbito académico, España es un país que no tiene nada producido en comparación con otro, ya te digo. Entonces sería una buena ocasión para traerlo aquí, y ya que lo tenemos aquí, empezar también a fomentar que la gente de aquí diga, bueno, vamos a ver, yo quiero trabajar en esto, no, yo quiero hacer esto. De modo que si sale bien y si sale como está previsto sobre el papel, que sobre el papel todo siempre es mejor, intentaremos que durante toda la tarde, la intención, yo digo, mi intención no ha sido nunca, siempre que hago una cosa de este tipo, ni convencer ni demostrar nada a nadie. Yo la gente viene, ay, pues si eso es así, demuestra, no voy a doblar cucharas, ni voy a adivinar a la gente lo que está pensando, y no pienso meterme en esos fregados. Ya son muchos años hablando en público para caer en ese juego, en esa retórica. Yo ya, o sea, por ahí yo paso. Pero sí, por lo menos, mostrar a la gente, que no demostrar, mostrar a la gente que principalmente serán estudiantes y también gente del ámbito universitario, aunque yo espero que venga también gente de fuera de la universidad. Es por la tarde y eso también facilita, ¿no?, el acceso. Es decir, mira, hay toda una serie de investigaciones que se están haciendo, hay una serie de líneas de investigación desconocidas, es decir, no solo lo más popular como el Ganfer o la parte de psicoquinesis, también hay parte del tema de curación y unas cosas muy interesantes sobre precognición o respuestas, ¿no?, a eventos futuros, y sobre todo lo que más me interesa a mí, me parece que es de lo más asombroso, toda la línea de investigación sobre actividad cerebral sincronizada, ¿no?, al mismo tiempo, es decir, estimular un cerebro de una persona a través de un patrón visual, por ejemplo, y otra persona, una pareja que está aislada, presentar la misma respuesta. Entonces, todo ese tipo de investigaciones son cosas que se desconocen prácticamente aquí y que representan, yo creo que la parte de la parapsicología más científica, más manejable y que más puede en un momento dado sintonizar quizá con el público al que va dirigido, ¿no? A mí me parece importantísimo lo que está diciendo Óscar, porque precisamente hace ya muchos años tuve la oportunidad de conocer en Buenos Aires a uno de los ponentes, Alejandro Parra, y te das cuenta precisamente de que la parapsicología, la investigación parapsicológica fuera de España, en países como Argentina, por ejemplo, está a años luz, porque allí sí que se lo toman en serio. Entonces, yo no quiero preguntarte nada, Óscar, simplemente quiero felicitarte tanto a ti como a la Facultad de Psicología de Granada por esta iniciativa, por la valentía de hablar abiertamente de percepción extrasensorial, de psicoquinesis, porque como bien dices en la presentación de tu ponencia, la parapsicología es una disciplina científica reconocida por la UNESCO en su nomenclatura internacional para los campos de la ciencia y tecnología. Y esto aquí, por desgracia, no evoluciona tanto como debería. Sí evoluciona gracias a iniciativas como la tuya, pero desde luego no tanto como debería, porque parece ser que siempre hay una corte de negativistas que prefieren que esto no evolucione y que se quede metido en un cajón y que nadie hable de ello. Por lo tanto, simplemente darte pues mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa. Y desde aquí también. Bueno, yo creo que le echa muchísimo valor, Oscar, porque la sensación que a mí me da, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, Loren, yo creo que aquí se han hecho trabajos alucinantes desde en luego, algunas universidades. Pero no han tenido la repercusión claro, que tienen en otros países. Claro. Lo que ha hecho Hypergea en Barcelona, por ejemplo, lo hacían de noche en los hospitales donde trabajaban neurólogos, físicos, médicos, casi a escondidas. Los trabajos que ha hecho, por ejemplo, aquí en la Autónoma, José Luis Ramos, del equipo del Padre Pilón, por ejemplo, que es profesor titular en Autónoma de Madrid, las cosas que hizo en su día la Sociedad Española para Psicología, se hacían casi a hurtadillas. Ahora, por ejemplo, en otra universidad española, con una beca de la Sociedad de Psychical Research, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, se está haciendo un trabajo sobre psicofonías, alquilando las instalaciones, pero dentro del contexto universitario. Claro. Pero claro, en cuanto alguien levanta la cabeza, por eso yo alucino con el valor que le echa Óscar. En cuanto levanta la cabeza, se la suelen cortar. Creo que Óscar ya ha tenido más de un problema, porque yo estoy me están pitando los oídos en este momento. Me estoy imaginando a algunos personajes rasgándose las vestiduras diciéndole, ¿cómo puede ser que una universidad permita estas cantabañanadas y que vengan estos señores a echar las cartas y hacer espiritismo a la universidad? Que seguramente es lo que te habrán dicho más de alguna vez, ¿no? Sí, bueno, de cosas como esas y debates, debate. Todo lo que va a llamarse debate por internet en un foro, ¿no? Con los grandes pesos pesados, el pez y el otro y demás. Entonces, claro. Pero llega un momento en el que yo tengo un poco fama, que yo creo que también me la he ganado un poco a pulso, de ser un poquito borde. Y es porque yo hay una cosa que he vivido personalmente que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo empecé a interesarme en este tema, que he sido siempre, pero desde que tienes 14, 15 años que te empiezas a ver el hombro un poco, te das cuenta que pasabas como con la cabeza agacha, es decir, a ver lo que decían, a ver lo que opinaban, a ver lo que... Y siempre como con una actitud de el señorito, ¿no? Es decir, lo que, algo así en ese sentido, ¿no? Lo que diga el señorito yo tengo que estar callado, a ver, porque yo soy el que está hablando de cosas. Pero te vas dando cuenta de que yo tengo derecho a investigar lo que a mí me dé la gana siempre y cuando se haga bien. Es decir, hacer una, mi tutor, yo creo que resumo su enseñanza en eso. Haz lo que quieras, pero hazlo bien. Es decir, está claro que no te metas en hacer una cosa, una chapuza, ninguna tontería. Entonces, yo me he encontrado situaciones donde yo, que soy un completo, como yo digo aquí en Andalucía, un matado, es decir, yo no tengo gran idea ni soy un experto. Pero claro, me he encontrado situaciones, a veces en programas de radio y a veces hablando con gente, que a la primera de cambio que surge la palabra parapsicología o cualquier investigación, me dicen, ah, es que eso, bueno, pero no hay datos, no hay nada de tal. Digo, ah, pues cuéntame. No, yo no sé nada, yo no he leído nada, pero no hay nada. Entonces, ¿cómo decir? Vamos a ver. O sea, me estás diciendo que no, estás cerrando las puertas a no, y ni siquiera sabes lo que hay. Si ni siquiera te has molestado a revisar, y vamos a revisarlo, y si después de revisarlo, pues no lo sé. Esto que te he comentado de esta línea de investigación, ¿no?, sobre lo que sería el entanglement, cerebros conectados, por decirlo así. Si después de revisarlo tenemos que tirarlo todo a la basura porque resulta que todo, cosa que dudo, pero bueno, 30 años de investigación no sirven, se tiran. Y se empieza por otro lado si hace falta. Yo me imagino, pero... Oscar, que el problema de la parapsicología, cuando hablamos incluso en programas especializados, es que estamos un poco anclados en los trabajos de Ryan, en las cartas Zener, que es un poco la imagen que mantiene también las películas, el cine. Pero hace unos meses comentábamos aquí la publicación de Daryl Bain, de los trabajos que hizo este profesor de la Universidad de Cornell con el estudio de la precognición, que por primera vez se publicaba en una revista académica, que yo también fue un escándalo dentro del ámbito universitario. Y tú me comentabas que había ya otros trabajos similares de Dean Redding, por ejemplo, sobre la precognición mediante registros fisiológicos, dilatación de la pupila, movimientos intestinales, o sea, cosas alucinantes que se están haciendo en algunos laboratorios y que supongo que los lectores con acceso a la información en inglés se enterarán, pero que en habla hispana hay muy poca información sobre lo que realmente se está haciendo ahora en este campo. Así es. Y la cuestión es que en español realmente hay poco. Ahora parece que se están empezando a publicar algunos libros. Bueno, se publicó hace no mucho este del el experimento de la intención o algo así, que son una mezcla entre divulgación, pero que recoge algo de investigación. Pero claro, no tiene nada que ver el nivel de publicación que hay directamente en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ocurre, como tú bien dices, que ahora cuando se publicó, por ejemplo, el artículo de este del psicólogo este, de Daryl Bain, que además previamente había trabajado en otros campos anteriores a la parapsicología, no es solamente específico en este campo. Sí. Claro, cuando algo se publica en una revista de tirada no es la palabra exacta, pero de relevancia tan importante como el Journal de Personalidad y Psicología Social, ¿no?, que es la revista en la que salió, como cuando los primeros estudios Gansel se publican en el Psychological Review, creo que fue... revistas importantes donde llegan al alcance y muchas personas se dan cuenta en ese momento de que hay una serie de investigación científica en ese campo que normalmente consideran como, bueno, algo que no tiene base, ¿no? Entonces, cuando se crea ese debate, mientras el resto de publicaciones, como tú dices, todo lo que Dean Redding ha trabajado anteriormente, todo lo que Irwin ha también replicado sobre precognición, sobre cómo hay una respuesta fisiológica, una respuesta física, de pues, dilatación de la pupila en un experimento, movimiento intestinal y sobre todo respuesta galvánica de la piel, cuando van a presentarse imágenes que son desagradables, son experimentos muy interesantes, la gente reacciona a nivel fisiológico inconscientemente, ¿no? Conscientemente tú lo preguntas y no saben nada, no se dan cuenta de nada, no tienen ninguna sensación de estar presintiendo nada, pero por decirlo de una forma burda, su cuerpo responde antes de que aparezca una serie de imágenes que son de carácter emocional negativo, y no ocurre cuando las imágenes que vienen a continuación son neutras, ¿no? Entonces, cuando un artículo aparece en una revista principal, entonces como que de pronto, como el ojo del Señor de los Anillos, de pronto se gira para esa publicación y entonces se crea todo el revuelo. Y con este artículo, por ejemplo, antes de estar en papel, ya había artículos que lo criticaban y ya se había replicado, es decir, en los 6 meses que hubo, entre que se acepta y sale en Internet, creo que fueron 6 meses, hasta que salió en papel, ya se replicaron 3 o 4 de los experimentos que el hombre ya había introducido. Entonces, hay una cantidad tremenda de investigación que no se conoce y que, también es cierto, no interesa que se conozca. Yo, por ejemplo, me río mucho de que el Gansel tiene un grandísimo debate, sobre todo por parte de los escépticos, de los mal llamados escépticos, y la parte de los psicólogos que son más críticos, Pero sin embargo, sobre todo esto de los estudios de precognición, todos los estudios sobre la sincronización cerebral, no sería el nombre exacto para llamarlo, pero bueno, actividad cerebral simultánea y demás, casi no se conocen, porque durante mucho tiempo han estado, más que en el campo de la parapsicología, han sido como la cosita rara de la neurociencia, ¿no? Esas cosas raras que ocurren, y te estoy hablando que el primero se publica en Science en 1965. Desde entonces se ha estado replicando y se sigue replicando una y otra vez por diferentes equipos de investigación y por diferentes autores. Ojalá, Óscar, que lo que comienza el próximo martes sea efectivamente eso, un comienzo, y que la Universidad de Granada se acerque muchísimo a la investigación, muchísimo a esta disciplina, la parapsicología, y que, bueno, como digo, que sea el comienzo de algo importante. Óscar Iborra, doctor en psicología de la Universidad de Granada, demostrando una vez más que las mejores cosas del mundo son de Granada. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Querías apuntar una cosita más, Manuel. Sí, yo creo que esta a mí es una noticia que me ha entusiasmado, la de esta nueva iniciativa del Museo de Granada. Y yo creo que desde que se celebró, o sea, que es la noticia en este contexto que más esperanzas me da, desde que hace unos años, en el último Congreso Mundial de Parapsicología que había celebrado en Madrid, en el que participó Marcelo Truch y otros grandes investigadores, participó también en un congreso de parapsicología en Madrid Brian Josephson, que fue premio Nobel de Física por sus trabajos sobre los superconductores en 1973, y que un premio Nobel de Física se preste a participar en un congreso de parapsicología, bueno, pues parece que no está todo perdido, ¿no? Todavía hay esperanzas, que algún día sepamos de verdad qué es lo que hay en la mente humana. En el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, con Lorenzo Fernández como máximo responsable, Lilith presenta un artilugio nipón anti-Bruno. Científicos japoneses desarrollan una pistola e interrumpe discursos para silenciar a las personas molestas. Pues mira, me la voy a comprar. Pone algún enlace para poder... anti-Bruno. Bueno, pues nada, oye, habrá que mirarlo y a ver si funciona. O nos vamos al Coto de Doñana. A ver. Bueno, pues venga, allí dicen que está... Que... ¿Te interrumpo? No, pero lo... Para sentar un poquito la base, porque hemos hablado en varias ocasiones de este asunto y vamos a explicar por qué lo volvemos a traer aquí a los Rosados Vientos. Desde hace unos años hablando de una serie de restos, de vestigios arqueológicos que se encontrarían en el Coto de Doñana y que algunos estudiosos han vinculado a la mítica Atlántida. Y ha habido muchísima discusión desde el principio y hemos ido muy directos en ese asunto. Un asunto sobre el que ahora mismo incides, ¿no? Bueno, de hecho, lo que has dicho, solo hay que añadir hay polémica al respecto y que la investigación que se desarrolló el año pasado, pues hay quien piensa que es un fraude. Venga, vamos a dar paso a la siguiente noticia. Solo ha faltado decir a Loren Chimpún. Sí, bueno. Chimpún con la pistola ante Bruno. Falta de interrupción, pues me destroza la noticia. No, ha contado al final. No, hay mucho más. Y los de National Geographic también. Bueno, pues nada, vamos a ello. Ya sabéis que, en fin, si hablamos de la Atlántida estamos hablando de lo que mucha gente considera una leyenda, ¿no? Bien la denominemos, por ejemplo, Keftiu, que es como se conoce en Egipto, o la propia Atlántida de Platón, o lo que es más probable que fuera la explosión de la isla de Tera, que como sabéis era la capital de la cultura minoica. Bueno, pues la Atlántida, como siempre, vuelve al presente. Y en este caso nos tenemos que remontar al año pasado, cuando después de 2 años de trabajo, supuestamente a pie de terreno, un equipo internacional que estaba dirigido por el profesor Richard Friend de la Universidad estadounidense de Hartford en Connecticut, estaban convencidos de haber localizado indicios de este mito que tiene aproximadamente unos 11.000 años de antigüedad. Y además decían que estaba bajo las marismas del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Pues bien, esta historia partía del año 2003, cuando un equipo de científicos alemanes, dirigidos entonces por Bernhard Bigbock, qué apellido más raro, ¿verdad? Bueno, pues este señor descubrió en unas imágenes de satélite del mar Mediterráneo lo que parecían ser una especie de estructuras rectangulares en torno a las cuales había una serie de anillos concéntricos que parecen ser, a este hombre le llevaron a pensar, que coincidían con las descripciones de la isla que había ofrecido Platón, en el lugar en el que además después, posteriormente, acabaron buscando. Además, Richard Friend se apoyó en los estudios de Jorge von Sor, que como bien sabéis era el arqueólogo considerado más importante a principios del siglo XX en nuestro país y que ya anduvo buscando la Atlántida en la década de 1920, de los años 20 del pasado siglo, precisamente en este lugar, ¿no? En el Parque de Doñana. Además, para dar más rigor a esta investigación, la todopoderosa National Geographic apoyó los estudios del profesor norteamericano estudios que acabaron viendo la luz hace justo un año, es decir, en el mes de marzo del año pasado, a través de, todo se ha dicho, un fantástico reportaje llamado Finding Atlantis, Encontrando la Atlántida. Además le ponían el interrogante, pues para que si había polémica, pues eso, ¿no? Que vieran que no lo estaban dando como algo categórico, sino que realmente se lo estaban cuestionando. Además, esta arriesgada hipótesis venía sustentada en las citadas fotografías de satélite, radares capaces de penetrar en tierra, cartografía digital y también, por supuesto, tecnología submarina. De este modo, el profesor Friend llegó a la conclusión no solo de que la ciudad había existido o de que estaba ubicada en el sur de España, sino que también incluso llegó a asegurar que el final de la misma vino en forma de un cataclismo de la naturaleza, posiblemente un terremoto y posteriormente un brutal tsunami, como el que, por ejemplo, se sufrió el año pasado, precisamente también, a la vez que prácticamente se estrenaba la serie esta, el documental Finding Atlantis, muy poquitos días antes ocurría ese terrible terremoto en Japón. Pues bien, los análisis del terreno confirmaron que en las capas correspondientes a la Edad de Bronce había señales de una violenta tormenta o tsunami. Esto es lo que nos decía el documental Finding Atlantis. De hecho, el año pasado tuvimos en la tertulia, recordaréis, a Claudio Lozano, que era doctor de la Universidad de Huelva y que además participó como asesor en este documental y que nos dio su particular punto de vista. La verdad es que en este sentido Claudio Lozano fue bastante prudente y no habló nunca de que estaban investigando las supuestas huellas o los supuestos restos, ni más ni menos que de la Atlántida. Sí, que allí efectivamente, como en tantos otros lugares del sur de España, pues había algo y que posiblemente si tuviéramos que asociarlo a alguna cultura, posiblemente tendríamos que remontarnos a esa cultura, que no deja de ser menos enigmática que la propia supuesta cultura atlante, como era la cultura de Tartesos, ¿no? La cuestión es que ahora, un año después, han surgido muchas dudas en torno a la figura de Richard Friend y, por supuesto, en torno a su investigación, y han hecho que esta valiente propuesta se esté cayendo como un castillo de naipes. Recordemos que además esta información fue avalada por diferentes medios de comunicación, no solo nacionales, sino también internacionales. Entiendo que principalmente porque National Geographic parecía estar detrás. Además, el documental mostraría, según decían textualmente, la que es posiblemente la pieza arqueológica más intrigante jamás asociada a la Atlántida, que no era ni más ni menos que un supuesto relieve de piedra hallado entre ruinas de hace 2.800 años, y que, según decían, representaría a una suerte de guerrero atlante defendiendo ni más ni menos que la entrada a la ciudad mítica. Bueno, pues ahora, cuando se cumple, como os digo, justo un año de la emisión de este reportaje, un buen compañero, un buen amigo de la tertulia, como es Javier García Blanco, ha añadido más controversia al asunto a través de su fantástica web www.planetasapiens.com. En primer lugar, porque no estamos hablando de nada nuevo que se ubique la Atlántida en este lugar. Como ya hemos comentado, entre otros, pues Jorge Bonsor ya estuvo en la década de los 20 buscándola en este mismo lugar. Pero es que en el año 2004, otra de nuestras revistas de cabecera, Antiquity, publicaba un trabajo del ingeniero alemán Rainer Kühne, que afirmaba que el continente podía haber quedado sumergido en el Coto de Doñana, idea que planteó a raíz también de unas imágenes vía satélite captadas en el año 1996 y en las que supuestamente, este hombre iba un poquito más allá, se apreciaban posibles construcciones artificiales. Voy a colgar en el foro, me llama poderosamente la atención, las fotografías que llevaron a este hombre a pensar que allí había construcciones artificiales, para ver si nuestros oyentes pues identifican lo mismo que este alemán. Yo lo he intentado por activa y por pasiva. Bien, es verdad que yo estoy medio cegato, pero la verdad es que no he visto absolutamente nada. Y como decía aquel, por activa, por pasiva y por perifrástica. Joder, mira, me has dejado, pero en fin, ante la perifrástica, ¿cómo? Perifrástica. Bueno, pues ante la perifrástica, que me suena a flatulencia, yo continúo. En el verano también las cosas que decía aquel. La cuestión fue un poquito más cuando en el verano del año 2009 el diario Huelva Información aseguró en un titular, pues, que llamó poderosamente la atención, que el CSIC, estamos hablando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenía previsto ni más ni menos que excavar en el Parque Nacional para localizar la Atlántida. Titular de periódico. Y además, entre los nombres citados aparecía el de Sebastián Celestino Pérez, investigador del CSIC en el Instituto Arqueológico de Mérida, y uno de los arqueólogos que, según la nota de prensa, iban camino de buscar la Atlántida en el sur de la península. Pues bien, el propio Celestino Pérez explicó a Javier García Blanco que la única intención de su equipo consistía, textualmente, en comprobar si en esa zona de la marisma pudo haber asentamientos humanos y en qué época. Lo que no significa ni tan siquiera que estuvieran buscando Tartesos como para pensar que estaban buscando la Atlántida. Y además, ante el documental Finding Atlantis, Encontrando la Atlántida, el arqueólogo emeritense aseguró textualmente: conozco bien a Friend y se ha inventado todo. Estuvo invitado unos días en Doñana y, por supuesto, nunca excavó. Concluyendo, además, que él y sus compañeros han estado intentando luchar para desmentir ni más ni menos que lo que se considera una farsa, la farsa de Frenk, y lamentándose del eco que las afirmaciones de este estadounidense en un documental, vuelvo a repetir, que llevaba el sello de National Geographic, pues habían tenido en la prensa. En fin, como vemos, el mito no es que se caiga, pero por lo menos las investigaciones que se han realizado últimamente parece que sí. Joder, menos mal que lo había dicho todo antes yo. Es que como he visto, pues mira, lo siento. 2:33 se puede decir, ¿no? Lo que ocurre es que por alguna razón, cada X meses o cada 2-3 años vuelve a hablarse de este asunto de una forma persistente. Es como si hubiera quedado ahí y alguien vuelve a accionar la cinta en un momento determinado y vuelve a surgir esta serie de informaciones que generan, insisto, generan mucha confusión. Pues porque me encuentro más de uno que casi seguro mañana va a decir: en La Rosa de los Vientos han dicho que la Atlántida está abandonada. Es posible que digan cosas así, ¿eh? Seguramente no es la primera vez que pasa. Sí, hemos dicho todo lo contrario, pero sí, bueno, sí. Si hay quien se quiere conformar así, pues feliz que sea, ¿no? La cuestión es que, evidentemente, yo creo que es por dos factores fundamentales. En primer lugar, cuando nos encontramos en épocas apocalípticas, y especialmente esta lo está siendo, pues no tenemos que recurrir a la puñetera profecía maya y a tantas otras que se han citado en los últimos meses en la tertulia, para pensar que un cataclismo siempre vende. Y si hay un cataclismo histórico legendario, en este caso legendario, más legendario que histórico, pero que evidentemente recurrente, ese es el de la Atlántida. Y a mí esto me mosquea bastante, especialmente cuando se sitúa en el sur de España, porque yo, como andaluz que soy y que quiero a mi tierra muchísimo, me sienta muy mal que no seamos capaces, que haya una gran parte del sector histórico, tanto heterodoxo como ortodoxo, que no sea capaz de asumir que en el sur de España se pudo gestar una cultura tan sumamente avanzada e importante como pudo ser Tartessos, que posiblemente de ahí parten gran, y valga la redundancia, gran parte de los mitos que posteriormente, pues Platón posiblemente antes y otros después que él, acaban convirtiendo en esa cosa que llamamos Atlántida. ¿Por qué no pudo ser una cultura? Que con el Google Art intenten ahí por la zona buscar, a ver si encuentran algo, claro. Se ha hecho, y lo que se ha encontrado, pues hombre, sí, bueno, puede haber alguna cosa. Desde luego no estamos hablando de esos descubrimientos que hemos traído en los últimos meses, que se han captado con Google Earth, que lo han hecho, pues vamos a llamarlo así, arqueólogos no profesionales, y que han descubierto cosas que sí se ven. En este caso, yo creo que es como las psicofonías, ¿no? La interpretación es libre. Yo creo que la Atlántida es un mito recurrente para nosotros, como existen otros mitos recurrentes en otras culturas, porque siempre caemos un poco en el mismo provincianismo, ¿no? De pensar que lo nuestro es lo que vale. Ha habido otros cataclismos legendarios o no tan legendarios en Asia, en Mwenjodaro, por ejemplo. Hay una Atlántida en el Atlas, hay un mito de la Atlántida en el África subsahariana. Es recurrente que aparezcan estas noticias en Italia con la teoría de la Atlántida mediterránea. O sea, yo creo que es algo recurrente que seguirá pasando por los siglos. Vamos. No, pero yo creo, lo comentamos también la última vez cuando se tocó esta noticia, porque es verdad que es recurrente, ¿no? Desde la Atlántida se descubre en las marismas de los Hinojos, en el Coto de Doñana, en la isla Espartel, en fin, siempre están alrededor de este asunto. Pero yo creo que el error está en asociar unas supuestas ruinas arqueológicas que se pueden encontrar en el Coto de Doñana con la Atlántida. De hecho, los que más dan pábulo a este tipo de noticias no son los españoles. Lorenzo ha citado la Universidad de Hartford, se ha citado a Raymond Kuhner, que era de la Universidad de Wuppertal en Alemania. Es decir, son ellos los que intentan asociar esos dos términos, que en este caso no son comparables, porque hablar de la Atlántida es, si hablamos de una forma genérica de la Atlántida o de las Atlántidas, estaríamos hablando de civilizaciones perdidas, desconocidas, que poco a poco se están encontrando gracias a la tecnología que tenemos ahora. En ese sentido, lo acepto. Y podemos encontrar Atlántidas en el Mediterráneo, en el Atlántico. Bueno, pero no sería la Atlántida platónica. No, por eso hablo de Atlántidas. Claro. Si hablamos del mito de la Atlántida, solo hay un mito, que es el de Platón. Es el primero que se refiere a ello, y además con pelos y señales, en el Timeo y en el Critias. Y da unas referencias tan concretas que solo se puede ubicar en el Atlántico. Es decir, tanto a nivel geográfico como a nivel de tamaño y a nivel de antigüedad. Siempre se habla de esos 11.000, 12.000 años. Más allá de las columnas de Hércules, pues Doñana queda un poco ahí, ¿no? Raspalito, pero bueno, justo en la frontera, ¿no? Por eso digo que claro que se va a encontrar algo ahí, si se pudiera excavarlo, para que ya sabéis que es una zona protegida, y por lo tanto pues casi mejor que quede como marismas que no empezar ahí a meter la para excavadora. Y encontrarían el hombre del pescadito frito. Sí, hombre, sí, habría que ponerle un nombre. Que hubo tsunami también, porque se sabe por los sedimentos geológicos que hubo una especie de devastación hace unos 2.800, 3.000 años. Pero claro, es que nada, nada se parece a lo que nosotros conocemos del mito de la Atlántida. Así que puede aparecer Tartessos o cualquier otra cosa, pero desde luego, y me apunto a esa tesis, lo que sea no va a ser la Atlántida. Han detenido en Argentina al hijo de Satán. Macho, dicho así, ¿cómo suena? Pues sí, sí, ya era hora. Ya está siendo hora. Era escurridizo. Y cuando mira que en Argentina pero ¿cuántos hay otros hijos tiene Satán? Pues más de uno. Cada vez que sale un psicópata es el hijo de Satán. Más de uno. Hombre, este no sé yo. No sé yo si se le podría aplicar el término psicópata. Quizás. Quizás. Y no es algo peligroso. Quizás ese no, pero el hijo de Satán sí. Bueno, es como él se presentaba. Carlos Javier Rojas Luna. Algunos oyentes lo recordarán porque comentamos en su día cómo hace ya un par de años había sido detenido en San Fernando, en Cádiz, un tipo que había montado una especie de pseudo-secta satánica, así como se había presentado a la prensa, la secta satánica desarticulada en Chiclana, liderada por este personaje que se autodenominaba el Hijo de Satán, y que había creado una pequeña comunidad de fieles en la que a mí la sensación que me daba era más de una estafa esotérica, de un timo entre videntes que otra cosa. Lo que ocurre es que no se trataba de la típica consulta de un mántico o un curandero que utilizaba la nueva era o pócimas o demás, sino que este tipo había encontrado una puesta en escena diferente, que era a través de rituales de pseudo-satanismo, brujería, magia negra y demás. El tipo tiene ya una hoja de antecedentes muy nutrida, ya había estado en prisión anteriormente, ya había sido procesado por estafa en varias ocasiones, había tenido que irse de Cádiz y había recalado en Mallorca, donde se hacía pasar por escolta del rey, por miembro de la Guardia Real, para realizar sus estafas. Cuando fue denunciado en última ocasión, en ese año 2009, había sido por un tema de violación, por un intento de violación, además de por las varias denuncias, reincidentes denuncias de estafa, tanto a él como a su cónyuge, y se le pierde la pista en España justo después de aparecer en varias ocasiones en un programa, en el programa más conocido de Corazón, hoy por hoy en televisión, donde de repente llevaban al tipo para que consultase mánticamente a los famosos periodistas de la prensa rosa. Estuvo participando en unas cuantas ocasiones, buscando en YouTube, se pueden encontrar esas intervenciones. ¿En qué programa? Sálvame. Ah, claro. O sea que el hijo de Satán fue al infierno. Pues sí, es una forma de verlo. Pero cuando ya la policía empieza a cerrar el cerco, el tipo desaparece. Y ha estado desaparecido bastante tiempo, pero en la Policía Española, el Cuerpo Nacional de Policía, hay una unidad especializada en la búsqueda de prófugos y fue localizado en Argentina, donde hace unos días habría sido detenido, trasladado a España y en estos momentos ya estaría puesto a disposición judicial para ver si es capaz de eludir la justicia con uno de sus filtros y hechizos diabólicos. Tipo siniestro. Desde luego, yo no sé si es hijo de Satán o no es hijo de Satán. Bueno, no, no es hijo de Satán. Lo que es otra cosa, ¿no? Que se le parece bastante. Exactamente. Y que empieza por hijo. También, ¿verdad? También. Hablando de cosas raras, porque raros están los neutrinos, que no hacen más que darnos informaciones interesantes, ¿eh? Pues sí, y eso que todavía falta hacer el experimento definitivo, que se supone que va a ser en el mes de mayo, donde se va a determinar de una vez por todas si realmente esos neutrinos superlumínicos llegan un poco antes que la luz, los 60 nanosegundos de nada, pero suficientes pues para descabalar la teoría de la relatividad y uno de los pilares fundamentales de la física moderna. Pero de lo que vamos a hablar ahora no es de eso, precisamente, porque eso todavía sigue en el aire. No vamos a hablar si fue o no fue un error de conexión, que es lo último que se ha dicho para intentar decir que el experimento OPERA pues no tiene ningún tipo de validez y, por lo tanto, pues eso, que todo se debía a que estaba mal enchufado en los cables, lo cual pues me parece que es una cosa demasiado simple para intentar eliminar un experimento que, no lo olvidemos, se repitió miles de veces durante 3 años. Pero bueno, no vamos. Si no arreglan los cables, claro, exactamente, pero bueno, Si no tuvieron en cuenta lo de los cables, ya me dirás tú todo lo demás. Creo que ¿no? la culpa fue de un par de jubilados que andaban por ahí. Sí, eso es un poco lo que comentábamos antes, un poco la tertulia. Es decir, cuando hay un enigma un poco recurrente y molesto, pues intenta dar una explicación a nivel global y oficial y bueno, y echar tierra en el asunto. Y lo que estaba comentando Manuel cuando se habla de esos jubilados es cuando se intentó echar por tierra pues todo el enigma de los círculos de cereal. Y aún así, después de muertos estos dos jubilados, pues siguen produciéndose cada verano y cada primavera y cada vez más complejos. Pero bueno, en el caso de los neutrinos, cuando dijeron que era todo debido a una mala conexión entre el cable de la fibra óptica y un sensor electrónico en el experimento OPERA en Italia, pues es un poco llamarles tontos y estúpidos a todos los científicos que estuvieron haciendo este experimento OPERA, donde demostraron, siempre a falta de mayores pruebas, de que esos neutrinos llegaban un poco antes que la luz a su destino, y en este caso era un destino de 730 kilómetros, no demasiado, desde el Gran Sasso hasta el acelerador de partículas CER, pero sí que evidenciaba, no una ni dos, sino cientos, miles de veces, que ese experimento parece que era correcto. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque me imagino que tendremos ocasión más adelante. La última noticia que traemos de neutrinos es que parece que aclara la simetría rota del universo. Dicho así, dirá, bueno, ya estamos hablando un poco en jerga científica, pero bueno, vamos a intentarlo aclarar. Experimento hecho en China, como ves, los chinos siempre están ahí, van la letra, ¿no?, como diría un francés, en este tipo de experimentos o de hallazgos científicos. Pero para ponernos un poco en situación, los neutrinos ya sabéis que son esas fantasmagóricas partículas elementales que prácticamente carecen de masa. Pero tienen, que ahí está la clave. Que tienen. Carecen prácticamente de masa. ¿Por qué? Porque si no se están cruzando. O sea, la mayoría de ellos, ya sabes, que se generan en el Sol, cruzan la Tierra y nos están cruzando ahora mismo. Y no estamos notando nada. Esos son los neutrinos. Continuamente están traspasando la materia sólida y por eso su masa, que la tienen, pero prácticamente es insignificante porque no les impide traspasar lo que sea, ¿no? Ya digo, y ahora mismo estamos siendo atravesados por unos cuantos neutrinos. Y entonces, bueno, pues sobre todo el Sol y los reactores nucleares son los que generan muchos neutrinos en cantidades ingentes. Y bueno, pues eso es lo que ha hecho que los neutrinos sean tan elusivos, porque es muy difícil delatar su presencia. ¿Dónde viene un poco lo que ha intentado determinar estos detectores de Dajabai en China? Pues lo que han intentado demostrar es algo muy curioso, que es uno de esos enigmas recurrentes dentro del mundo del universo, ¿no? Dentro del universo, que tiene muchísimos enigmas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se crea nuestro universo, en su origen, había tanta materia como antimateria. Es decir, había un equilibrio, en principio, igual que neutrinos o antineutrinos, o igual que una partícula y su antipartícula. Ese era el equilibrio perfecto que se supone que estaba en el momento inicial de ese Big Bang como creación de nuestro universo y, por lo tanto, de todo lo que conocemos. Pero lo que está claro es que en esa sopa primordial que se generó tras el Big Bang, ya digo, sopa en que en principio había una cantidad equivalente de materia y antimateria, lo que ahora sabemos en el universo en el que vivimos es que está hecho de la materia, pero apenas hay antimateria. Es decir, que esa simetría se rompió. Y no sabemos muy bien por qué se rompió, porque realmente debería haber tanta materia como antimateria. De hecho, si lo hubiera, tampoco existiríamos, porque una cosa devora a la otra. Es decir, que se rompiera la simetría es lo que permitió que se generara también vida, por otra parte. Pero en algún sitio tuvo que ir la antimateria. Entonces, lo que cuentan estos científicos chinos es que si la simetría era entre partículas y antipartículas, no debería estar rota. Con la misma cantidad de materia y antimateria, tampoco, dado que tienden a aniquilarse mutuamente. Al no ocurrir esto, es decir, el hecho de que haya más materia que antimateria, es porque algún sitio fue a parar. Y dicen que la clave estaría en estos neutrinos. Es decir, los seis grandes detectores que hay en Dajabai para captar y estudiar los neutrinos generados en los reactores nucleares de este mismo lugar es lo que está dando las pistas para medir los ingredientes de estas partículas elementales, es decir, de los neutrinos, que se dan en tres tipos de sabores, como dicen los físicos. La capacidad que tienen de transformación estos neutrinos es lo que ha desconcertado durante años a los físicos que intentaban comprender el funcionamiento del Sol, porque medían en la Tierra menos neutrinos de los que, según sus cálculos, se generaban en esta misma estrella, ¿no? En nuestro Sol. El problema se solucionó cuando se comprendió que estas partículas solares cambiaban de un tipo a otro en el recorrido hasta nuestro planeta y que muchos de ellos pasaban desapercibidos en los detectores. Es decir, que los neutrinos mutan, no son iguales. Es decir, esos tres tipos o sabores que tienen los neutrinos van cambiando. Entonces, lo que se ha hecho en este lugar de China es que se ha comprobado algo que decía la mecánica cuántica. La mecánica cuántica decía que las partículas, además de comportarse como bolitas, como puntitos, o decir, como corpúsculos, también se comportan como ondas, como las olas del mar. Y lo que han logrado ahora medir en China es la proporción en la que los neutrinos, por ejemplo, del electrón, se transforman en otros neutrinos a distancias cortas. Y eso es lo que hace que lo que pensamos, lo que dábamos por hecho, que siempre tenían un comportamiento, una estructura similar, van cambiando, van mutando. Entonces, eso es lo que puede explicar el por qué no hay tantas antipartículas como partículas o no hay tanta antimateria como materia. Ya digo, entrar en otro tipo de valoraciones ya son más complejas. Pero bueno, es curioso que a través de los neutrinos pues lleguemos a determinar pues esos enigmas insondables, y nunca mejor dicho, que tiene el universo. Y el que se comporten, como ya se sabe, por ejemplo, un fotón se comporta también como partícula y como onda. Eso es lo que generó muchísima controversia a lo largo de estos últimos años, porque pensaban que una partícula era una partícula y una onda era una onda. Y sin embargo, un fotón, eso les preguntaron, por ejemplo, a Erwin Schrödinger, el famoso físico que hablaba de la paradoja del gato de Schrödinger, que podía estar vivo o muerto. Bueno, pues una vez le preguntaron si él creía que el fotón era una onda o una partícula. Entonces él, que tenía un cierto gracejo, decía, hombre, los lunes, los miércoles y los viernes pienso que es una onda. Los martes, los jueves y los sábados pienso que es una partícula. Y dice, los domingos me voy a misa. Y, por ejemplo, Raúl, con el hashtag AlmadillaRosaVientos, también muy ingenioso, dice lo siguiente en Twitter. Sopa primordial. Mafalda tenía razón, el mundo lo creó un cretino. Sí, por eso no le gustaba la sopa, ¿no, Mafalda? Vamos con algunas de las consultas de nuestros oyentes, preguntas tanto aquí en Twitter, como hemos citado, como en los foros de internet diversos, como en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Pues mira, uno más en Twitter. Dice, Lorenzo, me gustaría saber si consideras Pumapunku como un misterio, como afirma von Daniken. Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia. No es que lo considere un misterio, es que es una aberración absoluta. Pumapunku, estamos hablando de cuando accedes a Tiahuanaco, a la actual pequeña población de Tiahuanaco, camino de las ruinas, pues prácticamente a la izquierda de la entrada de esta ciudad, que bueno, que se ve porque es un arco absolutamente hortera donde te anuncia que estás llegando a Tiahuanaco. Ahí a la izquierda, como te digo, pues hay unas ruinas que pasan absolutamente desapercibidas, que son las de Pumapunku. Estamos hablando de que allí nos encontramos con bloques que pesan bastante toneladas, cortados pues con una precisión asombrosa. Y estamos hablando de que además lo que fuera aquello, seguramente un templo, del que apenas tenemos referencia ninguna, fue levantado a casi 4.000 metros de altura, en este caso, con todo lo que ello supone. Es que a 4.000 metros dar un paseo, te aseguro que te deja el cuerpo bastante fastidiado, porque no puedes apenas respirar, apenas hay oxígeno. Y es un lugar en el que efectivamente, hombre, no estoy muy de acuerdo con Daniken, en el sentido de que él está convencido de que Pumapunku, pues poco menos que fue construido por enseñanzas de gente que venía de fuera, pero desde luego que es una aberración histórica, que es algo que no sabemos qué es y que está ahí. Y es algo que no tenía que estar. Pues completamente de acuerdo. Y Rubén, pues hace un repaso de cosas que tiene él ahí pendientes y quiere a ver si le podéis aclarar o hay nuevos descubrimientos. Por ejemplo, dice, ¿qué pasó con las expediciones en busca del Bigfoot en Oregón, en Washington, de hace 5 o 6 añitos? ¿Está haciendo algo actualmente en este campo? Jesús, especialista en criptozoología. Sí, bueno, me interesa la materia. No, la verdad es que ahora mismo no hay ningún tipo de expedición activa, me refiero, ¿eh? Puede haber algún tipo de investigación privada a nivel de, pues eso, de laboratorio, de genética, eso siempre hay, cosas, porque se siguen descubriendo huellas, incluso pelos, de animales que parece que no son de especies conocidas. Pero, que yo sepa, no hay ninguna expedición oficial que esté en busca del Mapinguari, o del Laurent Pendet, o del Yeti, o del Bigfoot. Es decir, lo que sí hay de vez en cuando son noticias sensacionalistas en los tabloides americanos, que se ha capturado otro, que se ha descubierto otro, otra filmación. Lo que hay son filmaciones, sí. Pero eso son cosas distintas. Siempre hay alguna filmación que normalmente son fakes, claro. Donde te dicen... hemos descubierto pues a un Bigfoot mientras estaba jugando al escondite, y luego resulta que era el tío John disfrazado de mono y haciendo el simio por no decir el ganso. Otra pregunta, dice, ¿hay nuevas informaciones sobre la expedición que había acotado el lugar donde estaba enterrado el ejército perdido de Cambises? Se la dedicamos un monográfico hace tiempo. Que yo sepa, no. Todas las pruebas que salieron a relucir es que parece que el armamento que se encontró allí debajo de las arenas era del ejército de Cambises, con lo cual ese enigma histórico en principio ha quedado desvelado hasta nueva orden, pero parece que sí que correspondía al ejército de Cambises, que desapareció de forma misteriosa y, bueno, fue tragado por las arenas y por el enemigo, que fue masacrado. Dice, ¿se sabe algo nuevo sobre el monte Shasta? ¿Datos, descubrimientos, revelaciones? ¿Si es fraude todo o parte o no? Pues que es otro de esos enclaves de la New Age que ahora está más en auge que nunca ante la psicosis generalista con el 2012. Pero bueno, constantemente se están organizando reuniones, seminarios, concentraciones y cosas que yo creo que tienen más que ver con el ámbito comercial de la New Age que con otra cosa. Yo recomiendo a nuestros oyentes que si quieren viajar y quieren ver sitios, que no vayan a sitios así, sino que se metan en lugares, pues por ejemplo, como el que hemos citado, ¿no? Como Puma Punku, porque verdaderamente ahí sí que es verdad que te empiezas a plantear la posibilidad de que en un pasado muy remoto, y aquí es donde Manuel empieza a afilar los colmillos, pues verdaderamente estuviéramos ante, no sé si otras humanidades, pero desde luego aquello no está hecho a escala humana, está hecho a escala de gigantes, o como dicen ellos, a escala de dioses. Y lo que vamos a escuchar ahora, y sí que pido que haya mucha atención por parte de los oyentes. Se habla mucho y nosotros simplemente decimos que es algo precioso y que es un fenómeno propio de la naturaleza y que no nos vamos a ir al garete por eso, por mucho que algunos lo estén diciendo y que incluso algunos, por decirlo, pueden ser hasta trend topic en estos momentos. Pero vamos a ver cómo suena, o vamos a oír cómo suena. No lo digas todavía. No lo digas todavía. Vamos a hablar de algo que está ocurriendo en esta última semana y que además ha hecho que especialmente los astrónomos pues hayan puesto su mirada en el Sol, pues a raíz de lo que está ocurriendo procedente de la mancha solar AR1429. Para que os hagáis una idea, quizás su punto álgido ha sido el 10 de marzo, es decir, el sábado pasado, y lo que ha ocurrido ha tenido tal potencia que incluso el astrónomo aficionado Thomas Ashcraft, de Nuevo México, ha logrado captar el sonido de esto, concretamente una suerte de explosiones de radio en 21 y 28 megahercios y que ha publicado en exclusiva la web Space Weather. Estamos hablando de una llamarada solar que sonaría así. Dirían, pero aunque no lo sea, pero lo dirían, ¿no? En rigurosa exclusiva mundial, una llamarada solar en la Rosa de los Vientos. Sí, bueno, una llamarada de estas que, como bien dices, quizás determinados medios pues están ya hablando de que, bueno, pues que poco menos nos van a provocar un cierto apocalipsis. Bueno, pues eso, ¿no? Que incluso nos pueden llegar a enchurrascar el teléfono, como dicen en mi tierra, ¿no? Que es lo máximo que puede pasar. Y la verdad es que en este caso, pues quizás lo más interesante es que el máximo del ciclo actual se podría llegar a producir entre los años 2013 y 2015, es decir, el año que viene, y de ahí adelante otros dos años, que afectaría principalmente a las telecomunicaciones, pero no al nivel que se nos está diciendo. Es decir, si es cierto lo que ha dicho Thomas Ashcraft, quizás llevado por la euforia de lo que es su particular momento de gloria, pues ha dicho que esta es una grabación de uno de los eventos más turbulentos de toda la naturaleza. Razón no le falta, porque estamos ante potentísimas explosiones procedentes del Sol. Al atravesar la atmósfera del Sol, pues se oyen estos sonidos. Vamos a volver a oírlos porque son fascinantes, desde luego, un poquitín más. La verdad es que desde luego impresiona el sonido de estas explosiones solares. Estamos en el momento de máxima actividad solar, no hay ningún problema por ello, es un fenómeno de la naturaleza, pero digno de ser estudiado y digno, por supuesto, de ser seguido. El nuevo sol se encuentra en un momento de máxima actividad. Tenemos todavía, antes de las noticias de las 3 de la madrugada, Silvia, tiempo para alguna consulta más de nuestros oyentes. Pues dice Antonio, ¿qué sabéis del té de kombucha? ¿Hongo de kombucha, sus muchas propiedades? ¿Hongo de qué? De kombucha. Bueno, yo le podría hablar de San Pedro, de la ayahuasca, del peyote, todas cosas muy recomendables que además hemos probado en primera persona para ver si efectivamente te provocan ese estado alterado de conciencia, pero bueno, el hongo de kombucha habrá que añadirlo a esta larga lista. Y, por ejemplo, Manuel dice que opinión os merece un documental que se llama La doctrina del shock, emitido en la 2, y que relata las teorías radicales de Milton Friedman en el Chile de Pinochet tras el levantamiento y también en Irak a lo largo del conflicto o en Afganistán. Dice, no sé hasta qué punto podría calificarse como un estudio realista o más bien como uno de tantas teorías conspirativas. Bueno, está basado en el libro La doctrina del shock de Naomi Klein, está basado en una conferencia de Naomi Klein, lo emitió la 2, pero no es de la 2, ¿no? Pero es un documental que tuvo muchísimo impacto, desde luego. Tiempo para una última consulta antes de las 3 de la madrugada. Pues Jesús está así un poco alterado, dice, no sé, ese viento solar parece un mar embravecido. Yo también te lo he comentado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, una gran llamarada solar, si querés, una exclusiva de una pequeña llamarada solar es... que también puede ser una sinfonía. Eso, que luego, nadie lo ha hecho. Luego lo traduces. Escuchamos con José Miguel Azpiroz las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Continuamos todavía un tramo más con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, a una hora en la que también estará con nosotros, abriendo su biblioteca, Laura Falcó Lara, hablándonos del Premio Minotauro, La Torre Prohibida, que ya está en las librerías, y El Buscador con Martín Expósito. También estaremos un poquito más con vuestros correos o vuestros comentarios o vuestros tweets en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Por ejemplo, Rafa Espinosa dice que Jesús Callejo parece el negro de Loca Academia de Policía haciendo efectos sonoros. ¿Por qué lo dirá? Pues mira, yo también me lo he pensado. Pues eso, que no he hecho los 21 megahercios de la llamarada perfecta. Ha sido 21 callejercios. Vamos a bautizarlos como tal. Callejercios. Sí. Pero no me podía resistir a esa exclusiva mundial que os he dado. Hablando de otra exclusiva, porque es una noticia fantástica. Hace decenios que no se encontraba, y certificado con una gran probabilidad de que así sea, un cuadro atribuido a Leonardo da Vinci. Más que un cuadro, un mural. Mural, pero muy curioso, porque se daba por perdido, bueno, pues hace ya siglos, ¿no? Que es ni más ni menos que la batalla de Anghiari. Dentro de las obras desaparecidas de Leonardo, que hay unas cuantas a nivel pictórico, pues esta es una de las que más lamentaban los críticos de arte por la categoría que debía tener esta obra, ¿no? Y mira tú por dónde, si es verdad lo que comentan, porque ya sabéis que también hay discrepancias en este terreno, si es verdad lo que dicen, se ha encontrado en una pared oculta, ni más ni menos, que el boceto, que no todo el cuadro, no todo el fresco, pero sí el boceto de lo que pintó en su momento Leonardo da Vinci. Nos ponemos un poco en antecedentes. Siempre lo que cuenta Vasari, ya sabéis que Vasari es además de arquitecto, pintor y historiador del arte, pues él hizo las biografías de distintos pintores de su época, del Renacimiento italiano, y entre ellas pues la de Leonardo da Vinci, cómo no. Y contó, pues eso, cómo hubo una rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel para que cada uno de ellos era un encargo que le habían hecho, pero a su vez rivalidad, para que cada uno pintara una batalla, y Leonardo da Vinci pues decidió pintar la batalla de Anghieri, donde ganaron los florentinos. Y lo pinta en el Salón de los 500, que se llama, en el Palacio Vecchio de Florencia, con unas dimensiones pues como estaban establecidas en ese concurso, de 7 metros de alto por 17 metros de largo. Y se sabe que ahí quedó la historia, es decir, todo fue alrededor del año 1503, donde ambos se deciden. Al final a Miguel Ángel le sale un encargo del Papa para hacer su mausoleo, al final abandona esta pintura, pero Leonardo sí sigue pintando este fresco monumental. Y se sabe que este fresco monumental intentó adoptar una técnica para que no le pasara lo que le había pasado con la última cena en esta iglesia de Milán, donde sabéis que también tuvo problemas a la hora de fijar la pintura en la pared. Bueno, pues aquí utilizó la técnica del encausto, que se llama, que requería una fuente de calor muy fuerte para que los colores se fijaran sobre la pared. Y al final tuvo problemas. Abandonó el proyecto por esos problemas que surgieron de su técnica experimental en esa pintura al óleo, y ahí quedó la cosa. Entonces, con el tiempo, él se dedicó también a otro tipo de menesteres, de proyectos, ya sabes que tenía la cabeza llena de ideas, y quedó la batalla de Anghieri ahí reflejada, lo que hizo, no la terminó por completo, pero ahí quedó. ¿Qué ocurre? Que esto fue en el año 1503, y con el tiempo, en 1563, es decir, unos 50 años después, 60 años después, Vasari, el mismo que escribe la biografía de Leonardo da Vinci, Vasari, le encargan pintar en ese salón de los 500 del Palacio Vecchio de Florencia otra batalla, la batalla en este caso de Marciano. Bueno, pues un motivo también donde los florentinos ganaron para mayor gloria de su ciudad-estado. Pero, y aquí viene la teoría de Maurizio Serafini, que es el que lidera este proyecto, que cree que ha encontrado por fin el fresco de Leonardo da Vinci. ¿Qué es lo que hace Vasari? Vasari ve la batalla de Anghieri y tenía dos opciones, que era o pintar encima de ese fresco o hacer una nueva pared y pintar su batalla, la de Vasari, en un sitio totalmente distinto a donde había reflejado Leonardo da Vinci unos 50 años antes los caracteres, sobre todo los rostros y los caballos de esa batalla de Anghieri, que por cierto se puede ver una reproducción en la batalla del estandarte de Rubens, que se encuentra ese cuadro en el Louvre, y que se cree que es una copia de esta batalla de Anghieri que hizo en 1603, basado a su vez en un grabado de 1558 de Lorenzo Zaccia. Y digo 1558, que como veis es anterior al fresco que pinta Vasari en 1563, con lo cual Rubens se basó realmente en el grabado que realmente vio de Leonardo da Vinci pintado en ese mural. Bueno, conclusión, que lo que ha hecho este equipo capitaneado por Maurizio Serafini es meter una sonda endoscópica con una microcámara para saber si en esa otra pared hay una diferencia solo de 2 centímetros, es decir, de la pared donde está pintado el fresco de Vasari al que se supone que está pintado el fresco de Leonardo da Vinci, está ni más ni menos que separado por 2 centímetros, pero claro, 2 centímetros que durante todo este tiempo se ha ignorado, porque se pensó que o bien había desaparecido esa pared, o bien Vasari había hecho la herejía de pintar encima del fresco de Leonardo. Pero no, parece ser que Vasari, que era muy listo, no quiso estropear ese fresco, y lo que hizo fue edificar una pared a 2 centímetros de distancia de la original y pintar su fresco. Como eso con el tiempo se perdió la memoria del asunto, es decir, se pensó que no había nada más detrás, hasta que, gracias a esta sonda endoscópica que han incorporado, se han dado cuenta de varias cosas. Primero, porque han visto detalles, en fin, de esta batalla. Segundo, porque han encontrado laca roja y pigmento de color café en la pared escondida, que era pintura que utilizaba Leonardo da Vinci en otro tipo de cuadros, como, ya digo, el de la Última Cena, incluso la Mona Lisa o en el Juan Bautista. Es decir, utilizaba un tipo de pigmentos que se le puede seguir la pista en otros cuadros. Y esto es un poco como las pruebas en las que se está basando, ni más ni menos, que Serafini, para decir de una forma taxativa que ha encontrado ese fresco perdido de Leonardo da Vinci. No todos están de acuerdo, todos los historiadores del arte en Italia no están de acuerdo. Piensan que es verdad que hay un fresco ahí detrás en esa pared, pero que puede corresponder a cualquier pintor del Renacimiento. Y lo que están haciendo es intentar conseguir más pruebas, más detalles, más pigmentos para intentar dilucidar de una forma, claro, porque lo que no pueden es tirar la pared y cargarse el cuadro de Vasari, pero también es una obra de arte, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, ahí está la dificultad técnica para averiguarlo. Y gracias a la tecnología actual, con esa sonda endoscópica incorporada con una microcámara que se ha insertado a la pared, es donde poco a poco están sacando muchos más detalles. Si al final se demuestra lo que intenta demostrar Maurizio Serafini, es que esa obra perdida de Leonardo da Vinci ya no estará tan perdida, a pesar de que no la podamos ver o mostrar al público, porque eso implicaría, y esa es la paradoja, que para ver una obra de arte tengas que destruir otra obra de arte. Si no hay ninguna técnica que pueda solapar eso, esta historia, ¿no?, alrededor de la destrucción de una obra para encontrar otra, si no se puede encontrar la técnica, siempre va a quedar, por lo menos, el consuelo de que por fin se ha podido encontrar ni más ni menos que uno de los grandes frescos. Ya digo, el que quiera ver un poco cómo es la batalla, que vaya al Louvre, y si no, que vaya a Internet, que está más cerca, y vea la batalla del estandarte de Rubens, porque sería más o menos una copia fiel de lo que intentó reflejar Leonardo da Vinci en ese fresco. Es que la historia es absolutamente de novela. Es decir, si la llega a coger Dan Brown, te escribe otro código da Vinci. Estamos hablando de un cuadro oculto detrás de otro que además es de Giorgio Vasari, que estamos hablando de que es el primer biógrafo de Leonardo da Vinci, que además era un da vincista absolutamente reconocido, ¿no? Exacto. Este señor fue el que dijo, entre otras muchas cosas, ¿no?, al observar la Gioconda, pues que poco menos que observando su garganta se podía ver el latido, ¿no? Era un hombre absolutamente enamorado de la figura de Leonardo da Vinci. Y además lo que ha llevado a Maurizio Serafini a, de una forma u otra, iniciar esta investigación, que ha dado el resultado que ahora mismo estás exponiendo, es el hecho de que además en el cuadro hay una inscripción que decía, el que busca, encuentra. Es que forma parte casi de una auténtica novela, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Encontró un soldado en la obra de Vasari que cargaba una pequeña bandera, y en esa bandera estaba esa inscripción de el que busca, encuentra, con lo cual ahí ya tienes la pista de Dan Brown para que sea, solo te falta ya meter a un cáliz y una María Magdalena y ya tienes perfecta la novela. Por ejemplo, estos días está actuando, demostrando sus, entre comillas, poderes psíquicos, Anthony Blake, en un teatro en Murcia. ¿Cómo consigue engañar a la mente este mago y otros magos, Manuel? Pues esa es una de las cosas que se está estudiando y tenemos que volver otra vez a la Universidad de Granada. Estos días se está desarrollando una exposición mundial en este año internacional sobre el cerebro, sobre la mente, y ha hecho que gracias a esta exposición vuelva a España un personaje al que le seguimos la pista hace ya muchos años, una paisana que es, digamos que, la inventora o la descubridora o la pionera en ese concepto de la neuromagia, que pretende unir la neurociencia y el mundo de la magia, del ilusionismo. Susana Martínez Conde, que es licenciada en psicología experimental y doctora en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, que dirige el laboratorio de neurociencia visual del Barrow Institute de Phoenix, profesora del departamento de psicología de la Universidad de Temple en Filadelfia, asesora de la revista científica en América, es un personaje muy conocido y muy prestigioso en el mundo de la neurociencia, y que hace unos años comenzó a prestar atención a cómo los ilusionistas, los prestidigitadores, los magos engañan los sistemas de percepción para realizar su rutina, sus efectos mágicos, lo que llamamos vulgarmente trucos. Estos días ha regresado a España, ha impartido dos conferencias en la Universidad de Granada, Arte e Ilusión, porque tanto la doctora Susana Martínez Conde como su esposo, el doctor Stephen Magnick, que es doctor en psicología de la Universidad de Harvard, también es miembro del comité asesor de la revista Scientific American, bueno, un conocido y prestigioso neurocientífico también, acaban de publicar un libro, Los engaños de la mente, venían para participar en esas conferencias y están organizando ya lo que será el segundo Congreso Mundial de Neuromagia, que se celebrará en el mes de mayo en la isla de San Simón, en las Rías Bajas, en un paisaje idílico, en la provincia de Pontevedra, muy cerca de la entrada de la Ría de Vigo, donde ya el año pasado se dieron cita magos de todo el mundo. Y con una historia, perdona Manuel, tremendamente misteriosa también que tiene la isla de San Simón. Bueno, como todas las islas gallegas, que hay es donde hay que buscar la Atlántida. Sí, ¿verdad? En las islas gallegas, lógicamente. Y la verdad es que es muy interesante los trabajos que ha hecho la doctora Martínez Conde, que repito, hace muchos años que venimos hablando de ella en esta tertulia, hemos traído en varias ocasiones, desde hace 4 o 5 años, sus distintos trabajos, porque ha viajado por todo el mundo, es miembro de, tanto ella como su marido, de un, o miembro, no te rías, no. De lenguaje sexista, uno ya no sabe cómo pronunciar. Pues pertenece... No, digas lo que digas, te vas a caer palos del otro lado. Evidentemente. Pues ambos, los dos, participan de distintas asociaciones mágicas, han presenciado los mejores espectáculos de magia, desde Las Vegas, que es la meca del ilusionismo, hasta China, y han comparado las distintas técnicas, las distintas rutinas de los distintos magos. Ellos querían ver si había una forma distinta de engañar la mente o los mecanismos de percepción en Asia o en África o en América, y han descubierto que no, que hasta en eso todos somos iguales, ¿no? Hasta en eso todas las rutinas y las formas de engañar la mente son similares. Y yo creo que sus trabajos son muy interesantes, merece la pena quienes hayan tenido la oportunidad en Granada de ver estos días esos ejemplos de cómo esa máxima tan conocida de que si no lo veo no lo creo, bueno, pues esto no vale. En el mundo de la magia, uh-huh, aunque lo veas, no te lo puedes tampoco creer. Tampoco te lo puedes creer. No, uh-huh, te lo puedes creer. Pero lo interesante de los trabajos de la neuromagia es que se pueden aplicar a un montón de cosas. Porque los trabajos de Martínez Conde se aplican desde para comprender cómo funcionan las técnicas publicitarias para vendernos un montón de cosas que no necesitamos para nada y las que nos dejamos el dinero, para estudiar trastornos como el Alzheimer, para perfeccionar nuestra comprensión sobre los sistemas de percepción sensorial. Yo creo que es súper interesante esta nueva disciplina de la neuromagia, y creo también que antes estábamos hablando con Óscar Iborra y yo me sigo reafirmando en eso, que quizá es la gran ausente de esas jornadas, de esas conferencias sobre parapsicología, la magia, el ilusionismo, que es imprescindible a la hora de investigar los fenómenos extraños, ¿no? Porque para poder investigar algo, primero tienes que estar seguro de que ese algo es extraño, no explicado. Por eso es muy importante tener siempre el punto de vista de un mago. Y otra vez en la Universidad de Granada. Y otra vez en la Universidad de Granada. Ha estado de moda y de actualidad y muy presente en la tertulia de esta madrugada. Tertulia que finalizamos, y la última de las noticias nos atrae Lorenzo. Tiene que ver con la Isla de Pascua y una nueva hipótesis para explicar el fin de la cultura que llevó a cabo aquellos fascinantes moáis. Bueno, yo me imagino que en fin, que es algo compartido por muchísima gente. No es especialmente nuevo, pero en este caso la que le ha dado más cancha ha sido pues la arqueóloga y antropóloga Karina Croucher. Bueno, pues para poner antecedentes a nuestros oyentes, sabemos que el ocaso de la cultura Rapa Nui, o es lo que se pensaba, da comienzo con la propia deforestación de la isla, cuando utilizaron los troncos para transportar esas fantásticas, fabulosas figuras, bustos, estatuas que son los Moai, de un extremo a otro de la isla. Además, también se hablaba de las constantes batallas que se producían en este pequeño territorio entre los diferentes clanes que estaban representados en esos miembros de los clanes, del clan de las orejas largas y de las orejas cortas, que estaban todo el día prácticamente a palos, ¿no? Bueno, pues especialmente cuando se celebraba la ceremonia del pájaro Manutara, que era un pajarraco que venía desde Allende los Mares, desde algún lugar evidentemente donde había tierra, y que en cuanto oían el graznido, porque aparte de feo debía ser bastante escandaloso, se lanzaban colina abajo, como hemos visto en la película Rapa Nui, que con ese huevo en la frente, y tenían que atravesar un mar prácticamente lleno de tiburones hasta las islas pequeñitas que había justo enfrente, y el que ganaba pues conseguía que su líder, el líder de su clan, fuera durante un año el Tangatamanu, es decir, el que tenía que regir el destino de todos los clanes que había en la isla, lo que provocaba pues eso, ¿no?, que se enzarzaran entre ellos a tortazo limpio. Pues bien, ahora la arqueóloga Karina Croucher, que pertenece a la Universidad de Manchester, ha permanecido durante muchísimos años estudiando esta fascinante y enigmática cultura, y ha llegado a la conclusión de que la extinción del pueblo Rapa Nui no fue culpa ni de guerras entre los propios clanes, ni de la deforestación de la isla, sino fue culpa de los extranjeros, que bueno, pues es una explicación bastante lógica. Y es que desde que fue descubierta en el año 1722 por el neerlandés Jacob Robertsen, precisamente el día de la Pascua de la Resurrección, resurrección del Señor, de ahí su nombre, Isla de Pascua, pues los antepasados de los pascuenses han sido vistos a ojos occidentales como una sociedad primitiva y en constante enfrentamiento, que llegado el momento incluso se dio a la destrucción de las propias estatuas de los Moai y que sobreexplotó los recursos naturales de la isla. En definitiva, eso fue lo que provocó su colapso. Ahora, esta antropóloga, Karina Croucher, ha asegurado que con solo observar en conjunto tanto el arte como el paisaje, los volcanes e incluso los Moai, podemos obtener una extraordinaria idea de cómo eran los nativos de esta isla. Y además, opina que lejos de esa visión de sociedad primaria que se tenía, dice textualmente que estas personas debieron tener una cultura sofisticada y exitosa hasta que llegaron los occidentales. Y ya es hora de reconocerlo, según dice. Bueno, pues evidentemente razón no le falta, porque si nos vamos simplemente al siglo XVIII y XIX, cuando allí empiezan a llegar los barcos negreros procedentes de Perú, prácticamente dejan la isla, no deforestada en este caso, sino prácticamente vacía de personal que se llevaron a, entre otros lugares, la isla de Ballestas para recoger el guano. Cuando por fin la comunidad internacional, porque entonces no había internet, no se sabía que allí se estaba cometiendo un auténtico genocidio, pues cuando por fin la comunidad internacional se da cuenta de que se están cargando a los miembros de una cultura, pues deciden intervenir y lo que hacen es que cogen a los pocos supervivientes de estas islas del guano, se los vuelven a llevar a Pascua, pero tan atiborrados de virus que lo que hacen es contribuir a que todavía desaparezca aún más rápido los poquitos que quedaban vivos. Hay que pensar que en el año 1877 apenas si quedaban 110 nativos pascuenses, es decir, se había exterminado literalmente una cultura que, entre otras muchas cosas, aparte de levantar los Moai, dejó escritas unas tablillas donde está todo su conocimiento, las tablillas Rongo Rongo, que por desgracia no han podido ser traducidas porque precisamente esta intervención externa, casi alienígena, de aquellos que sucesivamente quisieron conquistar Isla de Pascua y llevarse lo que allí había, principalmente el personal como mano de obra, pues contribuyeron a que la gente que poseía este conocimiento acabaran muriendo en las islas de Perú, Isla Ballestas, entre otras, y que finalmente pues no sepamos, pues entre otras muchas cosas, cómo se elevaron estos Moai, que seguramente está reflejado en estas tablillas Rongo Rongo. A mí sí me llama poderosamente la atención que Isla de Pascua sigue generando titulares periodísticos con cierta regularidad. Hay excavaciones, hay nuevos descubrimientos, a pesar de su aislamiento con mayúsculas, porque la verdad es que es la isla, la madre de todas las islas, es la isla más aislada del mundo. Es curioso que todos los años estén surgiendo excavaciones, descubrimientos, investigaciones. Con Almadilla Rosavientos en Twitter, Umbrella City dice, Manuel, ni miembros ni miembras, llámales mimbres y todos contentos. Más hay consultas de nuestros oyentes. Silvia Castesola. Pues mira, Borja dice, ¿qué pensáis sobre el magnetismo que también localizaron en el lago Vostok? ¿Será de origen natural? Esto me hace recordar un documental bastante interesante que seguro que conocéis. Misterios del pasado, el diluvio, en busca de la Atlántida. Dice, ¿qué os parece la teoría de que la Atlántida pudiera estar bajo el hielo antártico? Bueno, ¿por qué no? Porque es una barbaridad desde mi punto de vista. Si Platón estaría muy de acuerdo. No, pero ya que habla de la anomalía del Vostok, yo creo que es una nave extraterrestre que se estrelló ahí en el pasado. ¿A que sí, Manuel? Pero esa no estaba en el Báltico. Ah, también, no, pero es que, bueno, había varias, ¿no? No solo una. Hay que atender a la lectura de los libros de Cazacé para darte cuenta de que eran varias. A saber dónde se sacan el carnet los extraterrestres. Lo ha hecho. Una vez que llega aquí se pega un sopapo, ¿no? No, la verdad es que no se sabe. No se sabe qué es esa anomalía. Se supone, se piensa que es una roca de origen meteórico que está provocando que haya una anomalía magnética de 160 kilómetros cuadrados, que ocupa una superficie de 160 kilómetros cuadrados. Pero yo creo que el enigma de la Antártida no está en esa anomalía o, bueno, pues en lo que se ha encontrado dentro del propio Vostok, ¿no? Yo creo que la verdadera sorpresa nos las va a deparar las diferentes investigaciones que se están realizando y que desde el año 2009 nos están diciendo que este continente, la formación del hielo, fue excesivamente más rápida de lo que hasta ahora se barajaba. Entre otras cosas, porque nos encontramos con cordilleras subglaciales que tienen pues unas aristas tremendamente puntiagudas y que se ha llegado a comparar con los propios Alpes, ¿no? Esto ha llevado a pensar a los expertos que la formación del hielo fue tan rápida como para no erosionar la piedra. Por lo tanto, aquí ya entramos en otro tipo de teorías o de hipótesis que se están barajando, y es la posibilidad de, bueno, pues si verdaderamente la Antártida en algún momento determinado, al estar desprovista de hielo, pudo o no estar habitada. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Pues mira, en Almohadilla Rosavientos dice Chema, dice, los Rapanui comenzaron su declive cuando llegaron a la isla con las ratas que mermaron las semillas de las palmeras. Bueno, y seguramente los cachiporrazos que les pegaron al verlos allí, pues pues eso, ¿no?, haciendo sus rituales. Date cuenta que, entre otras muchas cosas, algo que influyó en que finalmente, aparte de los propios virus que podían traer, tanto los que invadieron Pascua como los que volvieron a su tierra, pues también la evangelización hizo mucho, porque en este caso, por las buenas o por las malas, tenían que asirse a la fe que llevaban los evangelizadores y tenían que renegar de unas tradiciones que todavía hoy se siguen practicando en Isla de Pascua. Por lo tanto, esto también contribuyó a su desaparición. Y el rom. Por desgracia, sí. Por desgracia. Y el esclavismo, es que había muchas cosas. Sobre el tema también de lo de la perforación del Vostok, nos decía Ali, dice, me ha sorprendido que todos los científicos entrevistados, ninguno plantee la posibilidad de que lo que contenga el lago pueda ser contaminante al exterior. ¿Habéis oído algo al respecto? Bueno, es que estamos hablando de agua que lleva encerrada 15 millones de años. Evidentemente puede haber alguna bacteria en estado latente que en un momento determinado salir para arriba, pues... Pero vamos, para eso se están tomando las precauciones necesarias. No solo para que esto no suceda, sino también para que nosotros no contribuyamos a contaminar un medio ambiente absolutamente fascinante y todavía absolutamente virgen por estudiar, como es el Vostok. 15 millones de años herméticamente cerrado. Es que es una barbaridad. Yo que creo que Putin le echó un traguito al lago. Al vasito de la Yo conozco a otro Putin que también le pudo haber echado un traguito. O sea, le pagamos del ron al vodka. Ya sabéis, el mejor anticongelante, dicen por allí. Y luego, pues, también tenemos a otro oyente que dice... Dice, ¿y la teoría de que el hombre no salió de las cuevas hace 5.000 años, ya que a Tiahuanaco lo datan en unos 16.000 años? Bueno, eso tampoco es correcto. O sea, es decir, la historiografía oficial nos dice que Tiahuanaco tiene aproximadamente entre 4.500 y 5.000 años. Nos tendríamos que ir al 2.500, 3.000 antes de Cristo. Eso sí, si atendemos a las tradiciones tanto aymaras como urus, es decir, los nativos del altiplano, tanto peruano como boliviano, que no entienden de fronteras. Para ellos eso siempre ha sido el altiplano, ni más ni menos. En sus tradiciones hablan de un tiempo mucho más pretérito. Remontan no solo la cultura Tiahuanaco, sino cualquiera de las grandes culturas que se asentaron en este altiplano hasta 25 e incluso 30.000 años de antigüedad. Pero esto, evidentemente, la historiografía no lo reconoce. Artur Ponaski creo que hablaba de 8.000 o 9.000 años. Uh-huh. Y, por ejemplo, Ángel dice si conocemos el castillo de coral de la costa de Florida. Yo no lo he visto todavía, pero conozco la historia. Sé que es un castillo hecho por amor y un castillo que el letón que lo hizo, que no me acuerdo ahora el nombre porque tiene un nombre bastante extraño, pues lo hacía cuando nadie lo veía, es decir, supuestamente de noche, y cada día pues aparecía una nueva estructura de ese castillo, que es más que un castillo hecho al amor de una mujer que le dio plantón, sino que hay todo un simbolismo, hay toda una estructura que deja estupefactos a aquellos que se acercan allí, sobre todo porque hay toneladas de coral que nadie vio mover, ni trasladar, ni tallar a este personaje letón. Y en el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, Lorenzo Fernández, nos destacas los siguientes comentarios. Pues mira, hay mucha referencia a la Atlántida, ¿no? Por ejemplo, Tania López Plumet nos dice la Atlántida y todo lo bueno es español. Bueno, pues esperemos que se encuentre algún resto que nos lleve en ese sentido. También uno de nuestros habituales del foro, Francisco de la Lotava, nos dice, pues yo vivo en un trocito de la Atlántida, Tenerife. Bueno, pues es posible. Vamos quizás a esas... bueno, esos oyentes más antiguos nos dicen, Alfonso Martín, por ejemplo, por fin consigo apuntarme a este foro. ¿Qué ganas tenía? Bienvenido, Alfonso. Reconozco que La Rosa de los Vientos ha ganado con Lorenzo y Manuel. Jesús es más antiguo, evidentemente había ganado hace ya mucho tiempo. Dice, al principio no lo soportaba, pero ahora se han convertido en referentes para mí. Bueno, Manuel, ya sabes, no lo soportaba. Qué pena, Lorenzo, no tener dinero para financiarte alguna de tus expediciones al Amazonas, a la que yo también me apuntaría. Eso es lo que te interesaba, para ver si encuentras uno, ¿no? Si me la financias, te aseguro que te vienes conmigo. Y pregunta, ¿ya se ha descubierto Paititi o todavía tenemos que esperar mucho tiempo? Bueno, pues se sabe que hay ahí una serie de vestigios, como ya dijimos en su momento, Martti Parsinen, este finlandés, está estudiando los grandes geoglifos de los que también en su momento nos habló Diego Cortijo, que se encuentran en este bosque desforestado del Amazonas, enormes, contemporáneos casi a las propias líneas de Nazca, pero de momento las pistas indican que efectivamente nos encontramos en el camino de hallar esa gran ciudad que sería un poco el remero del Dorado. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de algo verdaderamente, y valga la redundancia, real, a donde el último inca pudo desplazarse con toda su familia, con más de 80.000 personas y por supuesto con parte del tesoro. Y simplemente para ti, Juan Lu Martín Gracia nos dice, me llama poderosamente la atención la cantidad de palabras que le da tiempo a Bruno a meter durante los pitidos de las señales horarias. Porque lo van a comprobar en 27 minutos cuando nos esperamos. Vamos a hacer otra demostración. ¿Y a ti, Silvia, que estás sola, que te llama poderosamente la atención? Pues a mí muchas cosas que se han comentado en la tertulia, como por ejemplo que cada vez conocemos más sobre nuestros antepasados, aunque recientes hallazgos han determinado el descubrimiento de una nueva especie de homo, al que han llamado el hombre del ciervo rojo, porque por lo visto comía mucha carne de ciervo. En cambio, la Atlántida sigue perdida y nada, y por mucho que se empeñan en buscar la andoniana en el coto, dice pues nada, que por activa, por pasiva o por perifrástica, nada de nada. Según Manuel, si queréis hallar el mito de Atlántida, pues hay que ir por Galicia o preguntar a un gallego. Esas son las últimas pistas. Y también invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen el próximo martes 20 de marzo a la Universidad de Granada para escuchar el ciclo de conferencias sobre el estudio de las experiencias sí, con especial atención a las investigaciones sobre estimulación cerebral. Y sobre los neutrinos, pues que nos siguen informando y dando noticias, en esta ocasión, a resolver ciertos enigmas del universo. La próxima semana vamos a intentar tener a un experto que nos amplíe información. Y bueno, y luego pues despedir con un comentario de nuestro oyente, de Raúl, en el hashtag Rosavientos de Twitter, que dice: no os riáis de los extraterrestres, que mi tío es Marciano Saturnino. No tenemos el gusto de conocerle. Qué suerte. No, sí, nos reímos de los profesores de conducción que tienen. La Academia Roswell, que nunca la habíamos Autoescuela Roswell. Bueno, Manuel Carvallal, muchas gracias. Buenas Jesús noches. Callejo, muchas gracias. Ah, un placer. Y Lorenzo Fernández, pues no. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Venga, daros el besín, anda.